Sabemos lo que te gusta y sentimos lo que tú sientes. ¿Quién me enseñó a besar tus labios? Latidos de la noche, siente y sabe lo que es el amor. ¿Quién me enseñó a decir te amo? Sé que fuiste tú. Sábados de 8 a 10 de la noche con Cristian, el romántico. A través de Onda Popular 101.3. Sábados, 8 a 10 de la noche.